Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Bueno, como siempre acá los miércoles, en este espacio de reflexión también, enriquecido por los insumos, por las llamadas de ustedes, por los correos electrónicos. Es impresionante, cuanto más reflexiono, me voy poniendo viejo y reflexiono sobre lo que estamos haciendo, más orgulloso estoy de lo que significa la unidad popular en este momento para nuestro país y como aporte a los pueblos del mundo. Estamos en un siglo donde la catástrofe ambiental ya se nos disparó. Hablaban hace 20 años de la batalla por el agua. ¿Qué nos está pasando ahora a nosotros? ¿Pero es cambio climático, efecto invernadero únicamente? ¿O la sobredosis de cultivos forestales, los brutales descontroles en el lanzamiento de químicos a la tierra y a los arroyos y a las aguas, están agravando, y eso es lo que no se dice, las penalidades de la gente, mientras hay luz verde para que UPM se lleve todo el agua que necesite o que quiera, y se hacen más y más y más viveros forestales para seguir forestando, para tener quizás una nueva UPM o una nueva procesadora en la zona de Laguna Merín. Es decir, pero eso para hablar de los dramas que estamos sufriendo nosotros. Responsabilidad del saqueo imperialista, pero es el drama en Perú, es el drama de las columnas inmensas de refugiados que recorren con angustia tratando de entrar a Estados Unidos, a Europa Occidental, esas columnas de familias desesperadas, las hambrunas en África, las epidemias incontrolables, la falta de todos los recursos. En Siria, 5 millones de personas quedaron sin hogar, 5 millones. Y en el medio de la debilidad y el bloqueo que está sufriendo el Estado sirio, todavía Israel bombardea a Siria. Entonces estamos en un momento tan atroz, tan demente, tan criminal, que realmente uno le parece, bueno, los problemas del Uruguay son pequeñitos, pero no es así. Uruguay es un lugar donde, ante los gravísimos problemas, ante los estados corajudos que resisten al imperialismo, que son pocos, ante los pueblos que luchan corajudamente, que son muchos, que son todos, Uruguay no puede ser una tranquila base de apoyo a la invasión, como lo está haciendo, como lo votó el Frente Amplio cuando permitió que fueran tropas a saquear Haití y a golpear al... No. Uruguay tiene que ser un campo de lucha, un campo de propuesta. Y en este marco de aquelarre mundial en que los pueblos luchan, nuestro aporte más consistente en el siglo XXI, renaciendo de las cenizas, es la forja de la unidad popular. ¿Qué ofrecemos a los pueblos del mundo en nuestro combate por la unidad popular? Unidad popular, en primer lugar, ya es un programa de liberación nacional consensuado por los sectores que la integran, sectores diversos, filosóficamente hablando, pero que ya han logrado donde en otras partes de nuestra América todavía está por lograrse. En Argentina, por ejemplo, está por lograrse un acuerdo esencial de un programa que nuclee a todas las fuerzas de izquierda. Más aún, la Unidad Popular ha resuelto una dirección que se expresa en sus encuentros nacionales, en su coordinador, una dirección que es a la vez democrática, profundamente consultiva, pero al mismo tiempo no se agota en debates, ejecuta, tiene sus mecanismos ejecutivos, concretamente los acuerdos de los encuentros nacionales y el trabajo periódico del coordinador, que hace que nosotros seamos una institución democrática, donde hay instancias para que todos hagan propuestas en los encuentros, sino que además es una institución que puede ejecutar, que puede decidir a través de la confianza creada en el trabajo del coordinador. En primer lugar está el programa, en segundo lugar la dirección democrática y ejecutiva que ofrece la Unidad Popular como ejemplo. En tercer lugar, no solo compartir un programa, sino una estrategia común en lo político, porque incluso en lo social podemos tener distintos enfoques. En lo político tenemos una sola línea que incluye, por cierto, lo electoral, pero no se agota en él, que define lo esencial como pueblo en la calle y la inserción de la unidad popular en ese pueblo en lucha. Y además de tener un programa común, una dirección democrática y ejecutiva, una estrategia común, consensuada, creamos las bases para una política de alianza mayor en todos los planos, sin rebajar, pero en un miligramo, la naturaleza y el destino de nuestro programa, nuestros fines y objetivos. Pero vamos allanando el camino con mutuo respeto para encontrar en zonas diferentes compañeros de ruta con los que podemos colaborar honestamente. Todo eso es lo que aporta la unidad popular. Este pequeño en número pueblo, que es el pueblo oriental, a las tareas que están planteadas frente a todos los pueblos del mundo. Fíjense que hasta la dolorosa división entre los palestinos, ¿no? La claudicación del gobierno en Cisjordania y la rebeldía heroica en Gaza, todo eso marca que la importante unidad que ha logrado la unidad popular es un aporte a los pueblos del mundo, un camino y una modesta enseñanza. Nosotros tenemos mucho más que aprender que enseñar a los pueblos del mundo, pero también nosotros tenemos algo que enseñar. Y partimos, y esa es nuestra fuerza, de una teoría. Nosotros creemos, en primer lugar, que la historia está sujeta a leyes, con idas y vueltas, hay que ver qué unidad de tiempo se toma para ver los grandes saltos, pero creemos firmemente, estamos convencidos de que la historia no es un capricho cada cosa que pasa, sino que está sujeta a leyes, y tratamos de entender y actuar sobre esas leyes. Pero no solo tratamos de entenderlas, nosotros somos no solo pensamiento analítico, tomamos partido. En el marco de las grandes confrontaciones que nos marcan las tendencias, no somos simplemente contemplativos. Tomamos partido y luchamos. Yo recuerdo un poeta que era del Partido Comunista, Carlitos Chazale, que decía: yo tomo partido hasta cuando se discute la dirección del viento. Y nosotros, Comunidad Popular, tomamos partido. Es en ese sentido que debemos recordar, lo hemos dicho varias veces y ustedes lo saben, que las leyes de la historia universal, que nosotros tratamos de estudiar a fondo, no son fórmulas matemáticas, son grandes tendencias de la historia universal. Y que esas grandes tendencias generales de una época se pueden estudiar únicamente a partir de los casos particulares, de los casos singulares. Es decir, de alguna manera, en cada caso singular, por más que el pueblo de ese lugar diga, no, pero este es un lugar muy especial, sí, sí, pero también ahí se expresan de forma singular, de forma individual, se expresan las leyes generales. Parece Perú, tomamos Perú, Guatemala, Uruguay, qué realidades distintas, ¿no? Qué situaciones distintas de los pueblos en lucha. Y sin embargo, los tres somos estados oprimidos por el capital internacional, saqueados y envenenados por el capital internacional, y los tres, Guatemala, Perú, Uruguay, somos países de capitalismo dependiente, donde los amos están fuera y nosotros ponemos el sudor y el dolor. Entonces, ¿qué es lo general? ¿Cuáles son las leyes generales? Las que vemos como elementos en común a partir de los casos concretos. Lo universal, vamos a decirlo en términos más filosóficos, lo universal siempre se expresa en lo singular. Desde lo singular se expresa, se descubre, mirá, esto parece ser esencial, vamos a ver si en otros casos se da, se descubre, se compara con otros casos y finalmente se generaliza. Mirá, hay distintas composiciones étnicas de nuestros pueblos de Abya Yala, de nuestra América, pero todos en común tenemos los mismos problemas y los mismos desafíos. Como decía una vieja canción de Andar Lejos, y los problemas, y la pobreza es la misma, los mismos hombres esperan, o diríamos los mismos seres humanos esperan. Pero bueno, las leyes generales las vamos descubriendo así. Así trabajó Marx cuando estuvo estudiando las leyes generales de la historia. Así trabajan los grandes historiadores y los grandes investigadores, como el cristiano Chávez, conductor inmortal de Venezuela revolucionaria. Entienden las leyes generales, descubren en el caso concreto la aplicación concreta de las leyes generales y sobre ellas se toma partido. Ahora bien, la dirección, una de las direcciones de trabajo, uno de los frentes de trabajo de la Unidad Popular es la difusión política. Tenemos que marcar nuestra presencia, tenemos que explicar cuál es nuestra razón de ser, tenemos que explicar por qué no nos rendimos, ni nos diluimos, ni nos descorazonamos cuando sentimos algún revés, porque estamos orgullosos de ser, confiados en lo que somos y absolutamente optimistas en el futuro. Pero en realidad, si las grandes líneas de acción, las grandes líneas programáticas de la Unidad Popular se definen por arriba en los encuentros nacionales, las grandes líneas programáticas se tienen que definir por abajo, se tienen que ejecutar por abajo. En vano el coordinador nacional puede hacer manifiestos que si no hacen carne en la acción concreta de las organizaciones de base, son comunicados estériles. En ese sentido, cuando nosotros organizamos una organización de base en un barrio, en un departamento, en una localidad, y hacemos un esfuerzo enorme por reunir a veces 4 o 5 compañeros, son los que van, para después pensar un plan. Eso está muy bien. Pero incluso antes del plan, nosotros hay una cosa para la cual ya podemos convocar a los compañeros de nuestro barrio, para establecer mecanismos de comunicación con el barrio a partir de la difusión de nuestro programa y nuestras propuestas. Lo que nosotros a veces llamamos el chasque local de la UP. Porque en última instancia, desde el barrio, tenemos 2 temas. Porque repartimos a veces un volante que se edita centralmente y lo lee la cuarta parte de la gente. Lo tiramos bajo las puertas, lo repartimos en parques. Pero hay una cosa que la gente siente y es sus problemas locales. Uno de los grandes temas de nuestras organizaciones de base es entender cómo se expresa a nivel local los grandes temas que nosotros queremos centrar la atención, en los que queremos centrar la atención. El arte es encontrar la explicación de que cada problema que sufre nuestros vecinos, la inseguridad, el desempleo, la carestía, que le cortan el agua, la falta de vivienda, que ese tema concreto es expresión de la opresión, del saqueo transnacional, del sistema neoliberal y de la complicidad socialdemócrata de cúpula, que nos han privado de todos esos temas. El gran desafío que tenemos en cada organización de base es encontrar y explicar el nexo entre lo que pasa aquí y los grandes temas nacionales. Ese es el primer desafío. Y el segundo, encontrar el vocabulario para el mensaje. A veces usamos palabras que la gente está medio cansada de oír porque se han devaluado por el mal uso, por la prostitución de los términos. Tenemos que encontrar el mensaje que es sintonía con nuestro pueblo trabajador en el lugar concreto y para el momento concreto. Encontrar la forma del mensaje. O sea, que además de los afiches centrales que vamos a pegatinear, además de las pinturas con las consignas centrales que vamos a pintar en los muros que podamos, además de los volantes centrales que podamos repartir de la Unidad Popular y de las organizaciones sociales en las que estamos insertos, como el Mondes, además de todo eso, tenemos que encontrar el mensaje que une el lenguaje local con legitimadores locales que nos pueden ayudar en la redacción, los problemas concretos del barrio, de la localidad, del departamento, con las grandes tareas nacionales, cuya solución está emprendida por y solo por el programa de la Unidad Popular. Eso es lo más importante que tenemos en una organización de base. No teorizar con palabras que son comunes para una minoría militante, pero si queremos ganar el barrio, tenemos que traducir códigos, tenemos que incorporar gente del barrio, pero barrio, a los efectos de ayudarnos a redactar los comunicados y a ir en el casa por casa. Y tenemos que encontrar, insisto, cómo explica cada problemita local los grandes problemas nacionales que solo la Unidad Popular puede encarar en su conjunto. En ese sentido, la necesidad de personalizar el mensaje. Yo hice mención el miércoles pasado, pero fue tan interesante para mí la conversación que lo vuelvo a repetir. Estaba con el compañero Leonardo Luzardo, compañero referente, militante de la Unidad Popular y del 26 de marzo en Canelones, hablando de las volanteadas en las ferias y cómo la cuarta parte de los que entregamos puede llegar a interesarse por un volante de la Unidad Popular, porque están tan cansados de todo que realmente es muy difícil que lo que hagan es, se tomen el trabajo de leerlo. Y él decía, si nosotros, por ejemplo, a los feriantes le mandamos un volante que diga ¿por qué en la feria se vende menos? ¿Por qué la carestía de los productos? Y con ese por qué gigante, en letras gigantes, lo explicamos desde nuestro punto de vista, podemos llegar mucho más, porque ahí sí que los feriantes lo van a leer, porque es de ellos, les interesa, porque su drama, que venden menos, la carestía de los productos, que a veces ni vale la pena irlos a buscar al mercado o producirlos. Estamos en su terreno de inquietudes. Y ahí me dio la idea, yo vos imaginate, Leonardo, nosotros hacemos el chasque local de la Costa de Oro, ese es donde vive él. Y entonces ponemos chiquitito arriba, chasque local de la Unidad Popular, ponemos grande. ¿Por qué en la feria se vende menos? En letra gigante. Explicamos con letra grande ese tema. Y después abajo chiquito ponemos. Ustedes pueden conectarnos en Unidad Popular a este teléfono, a este WhatsApp, a este correo electrónico. Y también chiquito, pero que se lea. Apoyamos el proyecto alternativo del Mondes, que se está construyendo contra este proyecto destructor de la seguridad social. Apoyamos la resistencia docente y estudiantil contra esta reforma educativa democrática por esto. Pero eso, chico. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje central que tenemos que dar. Pero el problema es el enganche. Y el enganche solo lo hacemos con nuestra gente, hablando el lenguaje de nuestra gente y desde las prioridades de nuestra gente. Ahora bien, la tarea política de la organización de base no queda ahí. Nosotros logramos explicar, y lo hacemos donde trabajamos bien, los nexos entre el problema que está sufriendo mi vecino y los grandes problemas del país. Hasta ayudamos a cambiar el lenguaje. Cuando algún vecino nos dice, consciente, nos dice, estamos dañando la naturaleza. No. La están dañando. A mí me obligan a vivir de esta manera y a consumir de esta manera. No es lo que yo quiero. Yo quiero un sistema social diferente, yo quiero una sociedad socialmente solidaria y ambientalmente sustentable. Son los ricos de arriba y los ricos de afuera los que me están imponiendo esta manera de producir y de consumir. No es mi opción. Por lo tanto, no soy yo que estoy contaminando el ambiente. No estamos destruyendo el ambiente, lo están destruyendo. Nosotros somos víctimas y vamos a ser las primeras víctimas en sufrir las consecuencias, porque los ricos ya tienen su arca de Noé, que creen que le va a funcionar para salvarse en un planeta cloaca que ellos están destrozando. Ahora bien, nosotros trabajamos en lo local de esta manera, logramos explicar el nexo entre el problema que sufre nuestro vecino y los grandes problemas nacionales, logramos explicar lo que es el programa nacional de la Unidad Popular, y a partir de ahí volvemos a la construcción de un plan concreto en ese marco para el desarrollo del barrio, para insertarnos en las luchas sociales, un plan con metas cuantitativas, evaluado, es decir, para nuestra organización de base, que en su concepto celular, en la medida que crece en la extensión que territorial o laboral, ¿en qué incide? Bueno, si puede dividirse en dos, como hacen las células, fantástico. Pero no podemos quedarnos en lo local. Desde lo artesanal, tenemos que volver a pelear en la cancha grande, porque el gran tema sigue siendo el poder. La organización barrial es para eso, para el poder del pueblo organizado. Yo le decía a los compañeros, ¿no?, cuando a veces salimos de Pegatina, bueno, yo no salgo de Pegatina, ya estoy viejo, pero las he disfrutado. No me dejan salir ahora. Pero yo le decía que nosotros salimos de Pegatina, hablo como Unidad Popular, nos tapan al día siguiente. Pegamos una faja en un muro, nos la tapan al día siguiente. Pero bueno, ¿por qué no complementamos? Porque ahí en la cancha grande hay que seguir jugando. con pequeños afiches del tamaño de una hoja de carta, muy coloridos, y salimos hasta los veteranos con cascola a pegar muros, a pegar en columnas. No pueden taparnos cuando operamos a ese tamaño de comunicación. Pequeños afiches, lo han hecho algunas empresas comerciales, y uno lo ve en las paradas de ómnibus, dañando lo que no deben, que es a veces que ómnibus pasan por ahí. Nosotros no vamos a hacer eso, pero tenemos lugares de sobra. ¿Y qué logramos con esto? En primer lugar, con esta propaganda, yo diría guerrillera, ¿no? Empezando por lo pequeño, por pequeñas unidades que distribuimos afiches, pero no del tamaño clásico de un afiche, sino mucho más pequeños, los pegamos por todos lados. En primer lugar, volvemos a hacer ver los colores de la Unidad Popular y posiblemente de la Asamblea Popular, si usamos como lema para una alianza mayor. Volvemos a marcar que existimos. En segundo lugar, nos obliga a encontrar las consignas básicas para no llenar de letras un afiche pequeño. Pero en tercer lugar, es la preparación artillera para las grandes cosas. Fíjense ustedes, vamos a hablar de la Coca-Cola. La Coca-Cola hizo durante décadas y décadas una propaganda mural muy inteligente. Ahora, hay alguna propaganda de la Coca-Cola que se ve gente disfrutando y el letrero Coca-Cola, ni siquiera entero, hace una curva que sugiere que ahí está, que está en la parte de afuera de una botella transparente. Y a veces ni siquiera el letrero está entero. ¿Pero por qué? Porque hubo una preparación artillera antes que avance la infantería pesada. Porque hubo un montón de propaganda radial, televisiva, que ya promovió el mensaje. Y después, con un esbozo de mensaje nomás, en la cancha grande, monumentalista, ya alcanza. Me estoy refiriendo a que estamos en año preelectoral, estamos en una batalla extraordinariamente desigual, que es la batalla electoral. Una batalla que, incluso por sus desafíos, la disfrutamos. Y estamos hablando en eso del tema de la propaganda mural. Tenemos que usar las redes, por favor. Yo estoy tratando de usar Facebook. Tenemos que usar las redes. Tenemos que usar todas las redes. Tenemos que usar los mecanismos tradicionales. Tenemos que buscar promover nuevamente las reuniones de vecinos en los barrios. Por supuesto, es insuperable eso. Los compañeros del 26 jóvenes que fueron al campamento vivieron una variante de eso, del encuentro presencial, del intercambio mirándose a los ojos. Bueno, nada sustituye en el barrio ni en la fábrica la reunión en una casa de familia o en un local, donde lo tuviéramos, que es muy pocos lados. Nada sustituye la reunión presencial. Nada sustituye el uso de la propaganda mural, de la radial, de todo lo que hacemos siempre y seguiremos haciendo. Pero que tenemos que encontrar formas para insertarnos más en el barrio, para que el vecino entienda que sus problemas son los problemas que solo el programa de la Unidad Popular puede resolver a largo plazo, que sin embargo, en la lucha concreta, por reivindicaciones concretas, ahí nos van a tener a los compañeros de la Unidad Popular en nuestra acción práctica y en la forma de la propaganda, vamos a reflejar esas luchas, y ese nexo tiene que partir de lo artesanal, de lo pequeño, de lo local, para pelear en la cancha grande, que puede ser electoral. Ojo, nosotros no somos electoralistas. Pueblo en la calle vale mucho más que una elección, pero la elección impulsa también al pueblo en la calle y su conciencia. Y tampoco, no somos electoralistas, pero tampoco somos basistas. Oí con dolor a un compañero hablando de Perú y de la lucha del pueblo de Perú. Oí con dolor porque es un compañero honesto. No es votante de la Unidad Popular, es votante del voto en blanco, pero yo lo aprecio muchísimo, ha sido muy coherente en su vida. Y dice, por suerte en Perú no hay dirigentes. Las comunidades ejercen directamente su presión para luchar por lo que quieren. Y yo le contesté, mira, por suerte no hay dirigentes como la dirección del Frente Amplio de Uruguay. Pero por desgracia, no hay dirigentes como Mariátegui, como los grandes conductores que hubo en el pasado, la propia gente que rodeó a Velasco Alvarado, que son imprescindibles, no para reemplazar al pueblo, sino para fusionarse con él, ponerse a su servicio y plantear el conjunto de ideas que después el pueblo asumirá como suyas o lo enriquecerá, que es lo más probable. Por lo tanto, ni electoralistas ni basistas sentimos la imperiosa necesidad de seguir fortaleciendo la unidad popular. Seguimos sabiendo que la unidad popular necesita hacer sus comunicados, sus encuentros nacionales, que sigue haciendo grandes actos, posiblemente el 22 de abril tengamos un acto, y sin duda en mayo vamos a tener un encuentro nacional. Tenemos también la alegría de participar en los eventos de cada sector. Por ejemplo, ahora hay un aniversario de los compañeros del 26 de marzo. También vamos a estar ahí, porque el programa común nos garantiza una identidad en que si le va bien a un sector, nos va bien a todos. Y lo tenemos clarísimo. Entonces, es en ese marco que nosotros decimos con orgullo que la unidad popular es, hoy por hoy, el aporte más hermoso que está haciendo el pueblo uruguayo a la lucha de los pueblos del mundo, el aporte más hermoso a la solidaridad con los estados corajudos que resisten el dictado del imperialismo y en la construcción de un futuro esperanzador en un planeta que sucumbe y colapsa hoy entre la mierda, la destrucción del agua, el envenenamiento de la naturaleza, el saqueo. En el marco de todo eso, nosotros somos un punto de luz entre los pueblos luminosos que han asumido ya con coraje sus máximos sacrificios para la lucha por la liberación nacional y el socialismo. Y en este sentido, si el programa de la unidad popular lo establecemos entre todos, pero podríamos decir por arriba, en las instancias superiores, como puede ser un encuentro nacional de militantes, las comisiones centrales que hay que reflotar porque están muy flojas. Si ahí se resuelve por arriba los lineamientos generales, donde se ejecutan los lineamientos generales es en las organizaciones de base, las organizaciones departamentales, las organizaciones sectoriales, es ahí donde se implementa. De nada servirían las resoluciones del coordinador nacional. De nada servirían los llamados del coordinador nacional a una manifestación grande si el trabajo de hormiga de las organizaciones de base no genera las premisas para que vaya la gente, incluso a los actos convocados centralmente. Y el mayor orgullo que puede tener un compañero de la Unidad Popular, por más que tenga algún cargo o haya sido nombrado para algún cargo, es además integrar y aprender desde la organización de base de su barrio, de su centro de trabajo, de su centro de estudio. Eso es el sentido de este año preelectoral. Para nosotros lo esencial no son las elecciones, es construir la fuerza y sembrar en el pueblo la conciencia de la necesidad del cambio social y de la posibilidad del cambio social. Pero hoy por hoy la tribuna electoral es muy importante, la vamos a utilizar hasta el fin, y en ese marco las organizaciones de base son los que tienen, no la última palabra, sino la primera. Seguiremos hablando de estos temas. Un abrazo. Hasta aquí, Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en La 36.